Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Troller. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, Michi. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, ¿qué ha pasado, hombre? Sí, todo bien. Ahí le mandé una información, Nico, para que trate de manejar. No, es que no la veo porque estoy al aire. No, mira el WhatsApp, que lo mira todo el día. Ah, espere, miramos a ver. No, sí, a ver, pues no, pues no. Resulta que nunca ve el WhatsApp. No, pues estoy al aire, estoy al aire. Sí, sí, sí. Seguramente nunca mira eso. Nunca, jamás. Solo en el arepazo, es la única manera. Hoy como ayer, ante la dificultad de mantener una mesa con cierta disciplina, hoy con roja directa también. Ah, ¿también? ¿O sea, no hay amarilla? No, hoy no hay amarilla. Uy. Bueno, comencemos con la bolsa. Comenzó en 1.300 puntos arriba y terminó con 300 puntos abajo, lo cual siempre define que la situación está muy volátil. Trump, si no hace algo por las tarifas, se va a hundir el mundo. Él está convencido de algo que no es, pero bueno, él está con Netanyahu, a quien también clavó en las tarifas. Le dijo, mira, tú puedes venir aquí, pero es que yo tengo que hablar de Netanyahu porque es un absoluto descarado. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Bien? Oye, y la confirmación, ¿no?, de los aranceles a China, ¿no? Sí, que es la retaliación. Sí. Bueno, venga, una pregunta. 104%. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que se murió en Santo Domingo con un techo que se cayó? De hecho, lo que pasó fue esto, y justamente tengo actualización de la noticia. ¿Tienes al muerto? Son varios, no, pero es que acabo de conocer la noticia del fallecimiento del cantante que se presentaba, que es un tipo muy famoso en el merengue, Ruby Pérez, que recordemos que fue la voz de la orquesta de Wilfrido Vargas, de todos los clásicos de él, y la historia viene siendo que, o sea, son más de 40 muertos ya, se desplomó el techo en la 56. Discoteca. Sí. ¿Pero tienes alguna canción del señor Ruby Rodríguez? De Ruby Pérez, busquemos una de Wilfrido Vargas que tenga la voz de él, porque es que esa fue la voz en todos los éxitos ochenteros, bueno, de... Creo que el jardinero podrá tener, el jardinero de pronto. Deje que manejen eso la gente que sabe. Pero pues yo estoy sugiriendo, Orlando, un par de cosas. Nicolás no sabe de eso. ¿De qué? ¿De béisbol? No, de merengue. De Ruby, de salsa, ni de nada. Tengo aquí el comunicado de la... Pero Orlando, escoge tú, hermano. Sí, señor, ya la tenemos lista. Eso es de calle, brother. Tengo el comunicado de la disquera. Es un tema conocidísimo. También la tengo lista. Minutico, sigamos. Se murió en 56. ¿Qué fue lo que pasó, Nicolás? Se desplomó el techo de la discoteca. Lo último que yo supe es que no se sabía la causa. ¿Drywall? ¿Perdón? No era drywall, era... Con un herraje, ¿no? Un herraje gigantesco. Sí. Con luces y todo en el escenario. Sí, no había manera de eso. Y creo que era la fiesta. ¿Por qué se cayó? Lo último que yo supe es que todavía no estaba clara la causa. ¿No será que es un poco antigua la edificación, Nicolás? Puede ser, sí, también. Pues seguramente, ¿no? Pues de hecho estaban celebrando el aniversario 50 de la discoteca. Por eso, sí, pero no hay muchos datos sobre qué fue lo que pudo causar la caída de esa estructura, ¿no? No hay muchos datos. Todavía no se conoce esa información. Empeora que también había más gente de la permitida, ¿no? Pero eso no tumba el techo. No, pero sí. No, eso debe ser que la estructura ya estaba vencida. Pero qué obstáculo. Pero durante. Tenía 60 años. Pero durante un momento no había información sobre el artista, por ejemplo. No, porque estaba bajo los escombros. Pues de hecho se publicó, esto publica hace 5 minutos en Instagram Karen Records, que fue la disquera de Wilfrido Vargas, de Ruby Pérez y de Juan Luis Guerra. El comunicado dice: la familia Karen Records lamenta profundamente la irreparable pérdida de Ruby Pérez. En este momento de dolor nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y seguidores, y celebramos la vida de un hombre cuyo talento trascendió fronteras con sus canciones. Y bueno, digamos que continúa, pero esa es la tónica, por así decirlo. Perdón, ¿qué edad tenía el señor 56 69, ¿no? ¿Ah, sí? No, hombre, pues que era. No, es que ese es de la época de Wilfrido. Eso es... No, 69 años. ¿69? Sí. Sí. Se nos envejeció a todas. Bueno. Pero en 15, en 2 minutos. En 2 segundos se pegó una envejecida. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Por qué lo envejeciste así? No, tiene. El retrato de Dorian Gray. Tenía 69 años, Ruby Pérez. Nicolás dice que 56. No, por eso no, le digo, se pegó una envejecida como un tiro el tipo. Bueno, ¿Trones sabe algo del suceso o nada? Pues yo solo sé que se murió también un beisbolista, Octavio Dotel, que era lanzador de las Grandes Ligas también. Ese fue la noticia que vi, no del cantante, sí, sino del beisbolista. Es que ese era un grande, sí, Octavio Dotel. ¿Pero seguía jugando o era? No, ya estaba retirado, pero pues sabe que los dominicanos son grandes en el béisbol. Claro, es que la noticia que vi fue que se murió fue un béisbol. Yo creo que era más importante que, pero bueno, ahí pues después no quiero. Claro, todo es relativo, ¿no? Sí, todo es relativo. No, minutico, era más importante que Troller. No, que Ruby Pérez de pronto. Depende cómo uno lo vea. Me parece que era más importante para los gringos el Octavio Dotel, sí, claro. Y también la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Cruz, bueno, fueron como los personajes. Bueno, descansar en paz. No, ya vi, no, ya, perdón, también salió herida una colombiana que estaba ahí, que ya se ha dado a conocer que está bien, pero no conozco los detalles de ese caso. Y eso fue en Santo Domingo. Fue en Santo Recana, Domingo. Santo Puente Domingo. Romano, Santo Domingo. Capcana. No, fue en Santo Domingo. Pues Nico, lo siento mucho por la muerte del beisbolista. Yo sé que usted es muy seguidor del... Sí, no, hombre, pues, ese tipo era, pero hay que seguir, hay que hacer programa. Lanzador de los Mets de Nueva York, de los Bravos de Atlanta. ¿Hace cuántos años, brother? Él empezó... No, ya un tiempo. Pues sí, ese fue, ya tenía, él tenía, era del 73. Claro. Bueno, vamos a darle paso a Orlando porque él dice que tiene calle, pero aquí están tres tipos eruditos en Frank más Rodríguez. Calle, un reloj cubano. Ruby Pérez. Ruby Pérez. A ver, Orlando. Señor. Usted pidió la palabra porque dice que nadie sabe, solo usted. Explique. No tanto. Pero Ruby, sí, en la época que estuvo con Wilfrido, pues fue uno de los cantantes, las voces líderes de la banda de Wilfrido y además compositor de muchos de los éxitos. Y pero hago una pregunta, ¿Wilfrido no cantaba o tenía que cantar este man? Él hacía coros, también, ¿no? Wilfrido hacía coros y más que todo él toca su trompeta y es el director de la no banda. Ah, el cantante. Pero también cantaba, Wilfrido también canta. Nico, su opinión. Yo lo veo patinando ahí mucho, la verdad, más calle. No lo veo cantando, brother. ¿Qué pasa? No, pero es que en esas orquestas de merengue todo, muchos cantan. Claro, sí. Y hacen coros. Y, sí. Claro. Y entonces, pues la orquesta de Wilfrido Vargas, ¿no canta Wilfrido Vargas? Es no, mi única pregunta. Wilfrido también canta, dije. Canta. ¿También? Hace, ¿o Wilfrido canta no, y el otro no, también? No, pero no, a no, veces sí. No, el papel principal es que de Wilfrido ha sido el director de su banda, de Wilfrido Vargas. Uh-huh. También no, en algunas canciones hace coros y hasta canta algunos solos de algunas canciones también. Pero cantantes líderes, uno de ellos, de los fuertes, era Ruby Pérez. Claro. Pero Wilfrido Vargas no fue un cantante líder. Yo recuerdo que sí. No, sí, él canta, repito. Pues cantaba, él canta, pero él canta, pero no se robaba el show como cantante líder. Como, tenía sus cantantes líderes, como Chichi Peralta, y más como no, es el director. Es como Chichi Peralta, que tenía su orquesta y no cantaba mucho. Chichi Peralta salió de 440. Tenía otro mancito ahí que era el que cantaba, ¿cierto? Cuando salían las voces fuertes de Chichi, él iba al baño. Una voz particular. Y ¿qué? Cantaba todo, Wilfrido Vargas cantaba, yo no sé, Orlando está cagueando. No, señor, no, director. Creo que está en su peor momento, Orlando. No, director, para nada. Para nada. O sea, yo no puedo repetir y repetir. Porque no están con nada. No puedo repetir y repetir porque la mesa no entiende, no tengo la culpa. Los oyentes están entendiendo, si usted no está entendiendo, qué pena. Pero eso recuerdo claro, que estuvo en el espectacular de GES. Yo conocí a Wilfrido Vargas y él cantaba todas las canciones. Pero fue Ruby No, todas no, director, ahí hay una equivocación. Pérez todas con no, él, eso no, sí, todas no. Por eso digo, que él cantaba Jaime, también, y canta algunas canciones. O sea, respete. Y canta sus solos también, y ayuda con los coros. Okay. Soy Tigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Claro. Mira, aquí tengo una información que dice: Wilfrido Vargas tuvo 28 cantantes, claro, en su orquesta. Claro. Imagínate. Es que tenía muchas voces, o sea, líderes. Muchas. Rubí Pérez era uno de los, Nicolás. Yo le dije a los 28. Ve, es que yo creo que la canción que más fue representativa fue Volveré, ¿o no? De Rubí Pérez. Además, no, también no, Volveré. Sí. Y si ustedes escuchan, Volveré es conocida por todos. No es la voz de Wilfrido. ¿Cuál va a poner, no, Orlando? Sí, y no Buscando tus besos, que también fue, no, un gran palo de esa. Y la van a escuchar ya mismo y la van a reconocer. Buscando tus besos. Que además también fue escrita por Rubí Pérez. Bueno, pero les puedo Buscando tus besos en los ojos. Eso es, por ejemplo, buenísimo. En gran letra. Eduardo Peña en la FM. ¿Podemos hacer una pausa para organizarnos? Sí, de acuerdo. Organicémonos, porque a mí ya cuatro veces y yo no he hecho nada. No, bueno, hagamos programa, de acuerdo. A ver, oiga, y va, Buscando tus besos. Ah. No, que descanse en paz, pero yo creo que estamos ahí confusos en esto. No, muy buena canción, muy buena, hombre. Sí, gran canción. Ya, sí. Magnífica canción. Este no es un programa de merengue. No, gracias. Pero pues está de acuerdo a la coyuntura. Perfecto, ya. ¿Murió? ¿Wilfrido o no? ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Qué parejita no te soportas? Camilo, vamos con, por favor, con cortina, ¿sí? ¿Qué parejita no te soportas? Ojo, Orlando, con cantadas, porque va directo el qué, es lo que pone. Es que ahora pone a Barry White de cortina. Bueno, yo no sé por qué pitan nada, yo no sé. O sea, organicémonos, por favor. Nico, ¿qué pregunta es la vaina? ¿Qué parejita no te soportas? Dile a Orlando que no gague, que Rudy Pérez cantó Volveré y compositor Buscando tus besos. Sabe más Nico y Pacho Vélez bailando con Wilfrido. Pero no, obvio, 5-9. A Pacho Vélez le gusta esa música. Mucho. Venga, claro. ¿6? No, porque está temprano, 5:18, imagínese. Los veo como perdidos. Wilfrido Vargas cantaba, pero es director de orquesta. De esa orquesta salieron Rubí Pérez, claro. Eddie Herrera, Miki Tavares. Eso, Taveras, claro. Y Bonnie Cepeda. Ah, Bonnie Cepeda, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo, claro, olvidarlo? Pero con ese poco de computadores. A Grace lo que quiera, pero ese petardo del marido vividor ni de fundas. Nótalo. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Que descansen en paz ambos. Claro. Camilo y Evaluna son la prueba de que el también. Exceso de amor también intoxica. Uy, nota. Sí. Uy, 5-9. También congelados. La parejita congelados. Del calvo y el pavito. Nota. 6-1. Ana Lucía y Jorge Cárdenas. Ella sube una foto en bikini y uno dice, gracias Dios, pero abre la boca y solo queda decir, perdóname. No. Vamos a ponerle 5-8. No soporto ese par de pendejitos de Camilo y Evaluna. Hay dos personajes que les dio por unirse a formar una aliación coprológica auditiva y dañina. Paola Jara y Jesse Uribe, ¿no, Tani? Ah, vea pues, sí, es verdad, 5-4. Ellos no están en guillotina. Javier Bornández Bonet y... No sé, ¿están en guillotinados? ¿Quién? No. Paola Jara y Jesse Uribe. No, ellos no, pero son los buenos ser. Candidatos, sí, claro. ¿Esta semana es nacional? Sí, nacional. Insufribles Javier Hernández Bonet y el profesor Alfaro. No, hombre. Salgan del chifonía y griten al mundo que se aman. No, nota. Hombre, 5-8. Orlando y Nicolás viven agarrados como pareja de viejitos que se respeten. Aparta no deciden a quién le toca la punta y a quién la cola. Nota. No, eso está claro. 5-8. Carly Michi parecen del gobierno. Cada vende humo, intenta, pero no ejecuta. Michi mostrando mucho, anunciando, pero no cumple. Nota. No. Oiga, está temprano, pero es un muy buen tweet, le cuento. 6-1. Estoy mamado de Julito y Paulita, los superempresarios. Polilla y la Gorda, pues ya murió, no, pero ya la cabeza de Raba y el señor Fonseca, los Yoguis Millonarios y la Aristizábal, súmele a Vives y Claudita, Palomeque, Carito Cruz y pues y la Bamón, nota, Nico. Bueno, 5-8, metió un poco de gente ahí. Ojalá sea varón y los lea. Pero la Bamón es con qué pareja. Esa es una buena pregunta. Mario, yo no sé. Bueno. No, digo por el tweet, ojalá porque el tema varón del día son parejas. Claro, quedó ahí como no faltó sé, media de lavadora. Póngale 0-1, Nico. Ya. Sin par quedó, ¿no? Media lavadora, sí. Bueno, vamos a ponerle. 0-1. No, 5-8, porque nos hizo debatir. No debatina. Ojalá sea varón y las lea. Porque cuando son amiguis le da miedo a la nenita de Jaime. Uy, 6-8. Ya no más de estas figurillas de dicho bienestar portizo. Bran y Labamón, Maleja y Tatán, Camilo y Eva, Sebas y Katy, José y La Hurtado, Jorge Alfredo y La Sabaraín, San Pedro y Catatica. No me faltó ninguno, no también. Bueno, 5-9. Claudia López y Angélica Lozano, no también. 5-8. Esto aquí no la puedo leer porque la vaina está delicada. No. No, yo no voy a meterme con la junta directiva. No. Bueno. ¿Del Banco de la República? Esa salamería insana con prácticas como compartir el cepillo de dientes o comer placenta de Camilo y Evaluna es algo enfermizo, aunque peor es imaginar cómo se la intimidad entre Carlos y Camila. Eso sí, la de Michi y el ahora podcaster sin cuestón era muy, muy insoportable. Sí, eso ya hay que acabarlo, Nico. 7. ¿Cuál es el podcaster? Sí. No lo sé, pero es? Ustedes no pueden continuar con eso. Nota, Nico. Bueno, pues no. Vamos a ponerle. No, pero. Él está hablando en pasado. Sí. Claro, y dice. ¿Por qué? Ah, el cincuentón es Roberto Cano. Perfecto, nota, Nico. No, pues 5-4. Qué pereza Piqué y Shakira. Sí. Inclusive separados son hartos. Hasta mejor juntos. Listo, ahí vamos. Bueno, Emilio, ¿qué tal? Bien, ¿cómo va todo? Pues nomás el merengue del señor ese. No, muy bueno, hombre. Uy, volveré, no, deberíamos poner. Ay, qué gran canción. No volveré a poner esa canción, más bien. No, para eso está ¿cómo se llama la emisora tropical de la ¿quién? El Sol. El Sol es de salsa, muy buena. Buena. Sí, bueno, vamos entonces a comenzar con, bueno, a continuar más bien con un éxito del 2014. Una canción que casi no sonó en su momento, tocó dejarla descansar como 10 años. Esto se llama así, por Mark Ronson y Bruno Mars, Uptown Funk. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, la bolsa o la vida. Bueno, hablemos de la bolsa, hombre. ¿Apple? ¿Les parece bien? Sí, a ver qué pasa. Pues, hombre, Apple ya no aguanta la situación de lo que le está pasando y pues quiere irse a la India para evitar los altos costos de los insumos de la China. Los ajustes, pues, son por cuenta del presidente Donald Trump, pues que está metiéndole un poco de aranceles y de cosas que van a ser como el 54% en total. Es que yo no entiendo cómo hacen toda esa vaina, pero bueno. ¿Ustedes saben qué porcentaje de las ventas de Apple es el iPhone? Los que sean, 50% de las ventas de Apple son los iPhone y todos son de partes de la China. ¿Ustedes saben cuánto ha perdido la acción de Apple desde hace 5 días ahora? El 30%. Si uno mira que es una empresa trillonaria, ha perdido 900 mil millones de dólares en 5 días. opine, Troller. Sí, no, estoy opinando, estoy viendo a ver si el que tengo de segunda está se ha cotizado. Claro. No entendí el apunte. Pues bueno, que los nuevos están caros, pero los de segunda suben, ¿no? También. Sí, claro. Bueno, a la India le pusieron 26% también, ¿no? Pero contra 104 de la China. No, pero es, digo, que claro, o sea, eso es el Apple rollo. Se va para India y a India le pusieron el 26% sobre todas las exportaciones a Estados Unidos. Sí, pero no es lo mismo que nosotros, manes. No, bueno, van a producir 25 millones de iPhones en India este año, dijo Bank of America, de los cuales 10 millones se quedan en la India. Pero 10 millones no más con 1.400 millones debe ser un producto muy exclusivo, ¿no? No, pues imagínese. Es el peor retroceso de Apple en 25 años. Uy, grave. Pues. Soy Tigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Yo no sé, pero lo que leí acá que me llama la oportunidad es que Tim Cook, que es el CEO de Apple, le está diciendo a Trump que por favor no ponga aranceles sobre los iPhones. Yo no sé qué va a pasar. Porque le dijo, mire, si usted pone esta vaina, Apple se quiebra. Y si Apple se quiebra este país. Es que Apple costaba 3.2 trillones de dólares hace una semana, ¿no? O dos semanas. Pero y eso es, Jaime, teniendo en cuenta aranceles como del 47%, no del 104 que amenazó. 104. No, pero ese 104 creo que no es, es 104 de algo, pero el total puede ser un poco menos. No, pues con 104 cada iPhone vale 13 mil dólares. No, una locura. Yo no creo, estamos un poquito... Y siguen insistiendo que eso se va a calmar. Sí, no. Pero yo creo que si no se sientan a negociar los aranceles, el mundo se va a acabar. Así de sencillo. No solo nosotros, el mundo. Pero es que han perdido mucha plata estos manes ricos. No sé. Mucho billete. Si usted tiene 300 mil y pierde 100 mil, pues ahí sigue con billete. Millones de dólares, digo yo. No, 300, sí, pero igual dólares. El pérdida. Sí, el impuesto en la India es 26, pero lo que están diciendo hasta ahora en la China es como 54. Yo no sé cómo funciona eso, la verdad. Es una cosa de la otra y de la otra. Pero, bueno, yo no sé. La verdad es que Apple está muy preocupada, pero Tim Cook ya habló directamente con él y dijo, ponga cero en los impuestos de los iPhones. Yo no sé si eso se puede hacer, ¿no? ¿Quién sabe si los chinos dejen? No, es que Trump deje. O sea, que si mandan cosas de los iPhones, Trump diga cero. Claro, que no ponga nada. Que no ponga nada, solo para los pedacitos del iPhone. Yo les recomiendo a ustedes que se compren una Reclinomatic. Y se sienten y se aplasten a esperar. Si Orlando me pudiera ayudar con velocidad con esa cortina, sería lo máximo. No va a ser fácil. Porque con México se hizo cosas como de autopartes, ¿no? Un minutico, por favor. Yes. En los originales... Lo encontraron rápido. La Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Bueno, ¿qué me iba a decir de México? No, que también hicieron como salvedades con lo que son autopartes de carros y ese estilo de cosas, por lo que hay tantas fábricas de carros gringos en México, por lo menos Ford, ¿no? Bueno, me tienen enloquecido aquí que hay que felicitar a alguien. Emilio, ya felicité, ¿oíste? Ah, pero es que me tienen como loco. Ah, sí. Pues que me están atacando 20 frentes. Bueno, a ver, ¿qué más les pudiera decir yo? No sé. ¿Quién tiene la bolsa? ¿O quién tiene? Yo tenía bolsa, yo tenía bolsa. Y es que ahorita... ¿Tenía o tiene? No, tengo. ¿En los ojos? Tengo, muy rápido, muy rápido. ¿Más porque... que yo no? No, pero ¿qué, en los ojos? Uy, sí. Así. Parezco un boxeador. Bueno, en Asia, pues obviamente están muchos los ojos del mundo viendo cómo están reaccionando las bolsas, ¿no? Frente a lo que está pasando, por lo que hablábamos de los del 104% que se ha hablado tanto de aranceles de Estados Unidos sobre China, salvo que Xi Jinping se siente a negociar con Trump, que es un poco la condición que Trump ha puesto en su momento con todos los países, como esta es mi propuesta, pero nos podemos sentar a negociar. Entonces, ¿cómo le fue a la bolsa en Asia hoy, hombre? En general, súper bien. Sí, mire que Tokio subió. Pero le digo por qué, porque es que la hora es diferente. Sí. La bolsa cerró en la madrugada. Es correcto. Correcto. ¿Y cómo quedó en ese momento? Por ejemplo, la bolsa de Tokio tuvo una subida del 6%. Y porque bueno, escaló ese 6 el Nikkei después de que la víspera se desplomara un 8%, ¿no? Que eso fue difícil para muchos, bueno, muchas empresas sobre todo. Bueno, en la bolsa de Seúl el Kospi subió un 0,26, pero ¿qué ha pasado el lunes? El lunes el Kospi había caído 5,5 y el Hang Seng de Hong Kong había caído 13,2 el lunes, hoy subió 1,51. En China, ¿qué pasó? En Shanghai y Shenzhen, que habían caído 7,34 y 9,66, ganaron en la jornada del martes 1,58 y 0,64. O sea, sigue habiendo pues un repunte menor, digamos, que a la que le fue mejor fue a Tokio en cuanto a bolsas asiáticas, pero se espera cuando se vuelva a abrir la jornada cómo van a reaccionar las bolsas asiáticas frente a los nuevos anuncios y sobre lo que pase en las últimas horas, pues por supuesto en este tema de aranceles entre Estados Unidos y el resto del mundo. Claro, pero aclaro, Tokio estaba en 40.000, o sea, a Tokio le falta escalar 25%. El Hang Seng le falta escalar 25%. Imagínese. Llore como hombre, Nicolás. Pero vio, rápido, datos precisos. Lo que no pudo defender como hombre. Datos precisos, rápidos. Ahora, todo el panorama asiático en la mano. Cagueadera de nuestro productor. Que no. Cualquier cosa es fácil. No. Yo le tengo un dato rápido. El dólar, ¿a cuánto está? 4374.53. Es que no, es que lo vi hoy y no quisiera volver a atacar a Michi, pero es que me lo pusieron en 4040. O sea, yo hoy vi la cosa y dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No, 183. Me están diciendo que podía llegar a 4500 en algún momento, sí, en esta semana. Debe llegar. Están diciendo, lo más probable es que llegue a 4500. Bueno, pero Troy, ya que está tan rápido, dígame cómo está. ¿Cuántos bien, para el dólares, que tiene dólares son un euro? Ah, claro, para saber cómo está. A ver, cómo pero metámosle está. Monedas buenas, no la moneda colombiana. No, pues no. Es la estamos que nos en nos una interesa. Moneda fuerte. Pero usted, ¿para qué le interesa? ¿Cuántos ahorros tiene en dólares? Un dólar, 0,91 euros. Híjole. No, un euro, ¿cuántos dólares son? Bueno, hay que dividir uno. Toca, entonces... No, yo lo hago porque si no se vuelve un merecumbe. Carajo, está el 10% más el euro, ¿no? Claro. Bueno, estuvieron hace 2 años iguales. A comienzos de este año estuvieron en el 3%, 4%. El dólar se ha debilitado gracias a Donald J. Trump. Sí. O sea que el peso. Pues es que si el dólar se. Mejor dicho, hermanito. hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, leamos a los oyentes, ¿les parece? Claro, y la inflación, lo que se viene. Uy, bueno, mejor dicho. No, va a estar muy no lo de la inflación va a ser delicado. No, sopa, ¿qué hablamos? Qué miedo todo. Pero es que lo tienen que arreglar a la pregunta. Pero eso antes hay que arreglarlo a la brava. Vea, ¿qué parejita no te soportas? El 14% de las importaciones, nota, Nico, no sigo. No, tranquilo, 0-1. Jennifer López y Ben Affleck. Pero si ya se separaron, 0-1. Bueno. Tocamos fondo con Camilo Pardo y Camilo Sánchez. Fox News. Sí, sí, sí. 5-4. Fox News. Sí. La Alcocer y Nerú. A toda hora pegaditos. Nota, Nico. 5-8. Camilo y Evaluna con la queridura de Montaner son inmamables. ¿Qué me dicen de André? No, no puedo. Y corrijan a Troller, Bonnie Cepeda nunca fue parte de la orquesta de Wilfrido Vargas. Voy a pedirle el favor allá a la investigación de Sara y Orlando, sin presión de Troller, que lleguemos a una verdad para tirar la primera roja directa. No. Por solicitud de Nico me acaba de escribir. Jaime, no, no, pero ¿por qué? ¿Por cómo así? Marcelo Cezanne y Carla Giraldo. Nota, Nico. Vamos a ponerle, no, tranquilos, hombre, 5-4. Andrea Echeverri y el señor con el que anda. Da escalofrío imaginárselos. ¿Qué? ¿Que imaginárselos qué? Andrea Echeverri y el que anda. Yo no sé con quién anda. Pues yo me imagino que no andará con Héctor Buitrago. Sí, es que no sé con quién más. Por eso que da escalofrío imaginárselos en una cama, ya. Nota. No, ¿por qué? Vamos a ponerle 5-8. Mientras tanto, Emilio, pon música porque nos vamos a enloquecer. Listo, y vamos controlados. Vamos con Michael Bublé, un tema de su disco Crazy Love del 2009. Esto se llama Haven't Met You Yet. Bueno, hablamos un poquito de lo que está pasando con el peso y con el dólar. Es que ayer llegó a 4.391. Hoy bajó. Un tris. Pero la situación está delicada. Bueno, vamos a un arepaso doble muy sencillo. Hay 20 segundos para la primera pregunta. Sí, le agradezco a Sarita que esté muy pendiente de la parejita show. Le agradezco a Orlando que esté pendiente. ¿Cuál de las dos? A propósito del tema del día. Michelle Arevalo y Carl Troller. Era como Virginia Vallejo y Jorge Barón. Eso era lo mismo. ¡Hombre! Bueno. Yo les recomiendo que ya dejen esa farsa. Nico, tu opinión. 5-8. ¿Cuál es la moneda de Filipinas? Primera pregunta, 20 segundos. Uy. Ojo. Se acabó el tiempo. Menos dos para Michelle Arevalo. ¿Por qué? Contestaste también. En los originales. Tengo que ser un poco. La correccional. Estricto con el grupo. Pero yo. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Era mejor contestar que no contestar, ¿no? Menos claro. A veces uno para Cartrones. Ah, bueno. A veces da lo mismo. No, menos el uno. El Marcos. No. De pronto la cambiaron. Claro. El Duterte. Y para Orlando, menos dos para Michelle, menos uno para Troller. Nicolás pasa limpio. y Orlando el peso filipino, más dos para Orlando. Bien, Orly. Bien, yo pensé en eso primero. Pues está en eso. ¡Qué pregunta! ¡Por encanté los locos! ¿Qué son? No, pero es lógico el peso filipino. ¿Cuál es que Filipinas? Hay que quitarse el sombrero. Es una colonia latina, o sea, ellos claro. comenzaron hace mucho tiempo. Bien, con Orlando. El español y toda esa cosa, ¿no? Que se ha ido. Puede hacer la peseta, Filipe. Desvaneciendo, pero era ese. Sí, todavía se habla español. Sí. Y Filipinas es bellísimo en las islas, son divinas. Las islas más lindas del mundo están en Filipinas. Lo que pasa es que hay que tener. ¿Qué dijo plata, Nicolás? Solo quisiera saber cómo. Dólar, está bien. Dólar, el dólar filipino. Segunda pregunta: ¿cuál es el cambio? ¿Un dólar por cuántos pesos filipinos hoy? Ok. Ay. Eso sí es. Entonces, sin ni idea. Cartroller 15,000. ¿15,000? Pues, sí, es que ni idea. Pero como vas a ver, tú también 7. No, pues, ¿qué vas a ver? O sea, yo no sé quién está peor de los dos. Orlando 61 pesos, Nicolás 55. Más dos para Nicolás San Pedro. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y menos uno para Carl y para Michelle, por arriba y por abajo. En los originales. ¡El infierno! No, pa. La correccional. Pero ¿y esa risita socarrona de Miquito, como por qué? No, and when my wife tried to prevent me from doing my duty. A ver, pero falta el menos dos de la vez pasada de Michelle. Sí, ya los puse todos. Pero a ver, vamos a revisar porque ahí empieza como la. Te embolatan esas cuentas, la, ¿no? Embolatada. Ay, ay, me conociera mi gente aquí. A ver, todos revisen su marcador, Michelle. Yo tengo menos 22, Orly menos 16, Carl quedan menos 3. Nico tiene menos 4 y Carl quedan menos 3. ¡Bah! Sí, ¿no? La respuesta correcta es 52.64. ¿Usted qué dijo, Nico? 55. Perfecto, esa es la historia. Pensar que yo estuve en Singapur la única vez que he ido y el dólar era menos que el dólar de Singapur. Singapur son dólares. Fíjame, increíble. Hoy en día está 1.35. ¿Verdad? Sí. Japón, 148. Yo estuve en, bueno, estuve en 140 la última vez. Colombia no. Colombia es preocupante, pero yo. Pues 4.500 lo llega a tener, pero Colombia estuvo en 5.400, muchachos. ¿Qué? ¿El dólar? El peso con el dólar estuvo hace. No se les olvide esa cifra, 5.400. Sí. No se les olvide. Oiga, murió Octavio Dotel. Ah, bueno. Fue. Gran beisbolista. Sí, hombre. Van 66 muertos, Emilio. No, despega. Bueno, despegamos, por favor. Oye, colaboren con el choque, todo el mundo atacándome, que pongo mucha disciplina, pero ¿cómo hacemos sin eso? Ayúdenme un poco, ayúdenme, Orlando, ayúdame. Troller, Michelle, Nico, todos. Yo trato, lo, pero no garantizo. Pero no garantizo. Sí, claro, exacto. Esa frase no es suya. Sí, es yo mía. Trato. Bueno, vamos con un poquito de flamenco. Llega Ketama con una canción de el disco Dame la Mano del 2002. Esta canción la escribieron los Carmona junto a Jorge Drexler y esto se llama Como las Mareas. No, es que esta sección merece roja directa. ¿Por qué? Orlando, porque es muy circense. Es muy buena, pero es que la idea es que sea circense. De hecho, el final está cambiado. No, es que el otro, donde lo pongan. También. Voy a personal y pido la renuncia a Orlando Rivera. No, pero ¿por qué? Para, pero no, porque la indemnización es enorme. No, pero son tranquilo. Como 400 años en RCN. No. Bueno. Sí, eso, eso cuesta. Donald Trump recibió con abrazos y con las manos pegadas y todo al primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Y este señor llegó y de entrada le dijo: bueno, presidente, lo primero es que usted a mí no me puede imponer ningún tipo de impuesto. Yo soy su socio, yo soy su colaborador. Y el arancel para esta gente, si no estoy mal, es el 16%. Y Trump le dijo: óigame, pero venga, ¿a usted le parece poquita la plata que yo le he dado a usted y a su país y a este país a ustedes en armamento y mantenerlos a ustedes desde que se creó la República, o sea, el país de Israel? El tipo callado, se puso morado. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Y le dijo: no me pida eso, es que todo el mundo paga aranceles, pero es que a usted se le olvida. O sea, no sé, Troller, ¿Estados Unidos le aporta algo de dinero a Israel o nada? Sí, claro. O los tiene olvidados. Sí. Es un descarado este man. ¿Ah? Claro. No estoy diciendo nada contra él. Estoy diciendo que se le fue la mano pidiéndole más cosas ya. No le pueden dar más vainas, van. Todo el armamento que destruyó todo lo de Gaza viene de los Estados Unidos, sí. ¿O me equivoco? No, es correcto. Nico, la inteligencia. Correcto. ¿Qué? No, que la inteligencia y el armamento, pero también mucha parte de... Pero la inteligencia de los de Israel es mucho superior a la de los gringos. El Mossad, eso es muy, muy, muy jalado. Muy bien jalado. Los gringos, eso es más, es por encima de la CIA. No, claro. No, pero yo digo como cosas de satélite y ese estilo de también, cosas de pronto. Pero ¿no? Recordemos que el escándalo que también, de... o sea, lo que protestaban en contra de Biden era que él había aprobado una venta de armas a Israel. Muy importante, entonces sí. Sí, pero es que se fue Biden y Trump le duplicó el armamento, Michelle. Sí, sí, o sea, lo que digo es que viene desde antes. ¿Cuántas veces se han visto estos manes? ¿Como tres? Esto no más. Es la primera vez que Netanyahu va a la Casa Blanca. No, son íntimos. No, eso ya tiene llaves de la casa. Sí, claro. No, mi casa es su casa. Donde dormía... Sí, de Bibi. Donde, amigo donde de Bibi. Dormía Melania Trump. ¿Seguro? Claro. Sí. De pronto yace el cuerpo de Melania ahí y el man no se da ni cuenta. Pues más sonriente de pronto se le ve a Bibi que a Melania al lado de Trump. Bueno, Troller, vamos con nota. Bueno, yo payasos creo, no tenía usted. No, sí, sí, yo tengo payasos. Pero pues no yo hay creo que improvisar. No, no, si no, no. Me parece que pues no le correspondía decir, pero el ministro Pedro Sánchez, que es el ministro de Defensa de Colombia, en el Congreso dijo que es un poco fuerte, aunque independientemente que tenga razón o no, dijo: muere más gente de gorda que de desnutrición en Colombia. No. Ay, Dios. Lo cual, pues, en un país con, digamos, con cierto porcentaje de desnutrición y de sobre todo de niños en La Guajira y todo eso, pues me parece que no era el comentario para hacer. Yo digo que payaso. Michelle. Pues payaso me parece Elon Musk porque calificó como idiota a Peter Navarro, que es el consejero comercial de la Casa Blanca. Pues el que todavía es por poco tiempo asesor todavía en la Casa Blanca, que es Elon Musk, atacó al consejero comercial al tiempo que una disputa sobre el régimen arancelario del presidente Donald Trump pues también se dio en las redes sociales el martes. Pues él dijo que le parecía que Navarro era un auténtico idiota y se burló del asesor comercial por citar el pasado trabajo de Rombara, un experto ficticio cuyo nombre es un anagrama del suyo. pues en este momento ya hay en Twitter varios conversaciones virales en las que unos toman partido. Sin embargo, pues sí ha quedado Navarro como expuesto por referirse a básicamente alguien que no existe y quedar pues en ridículo, y sobre todo Elon Musk pues llamarlo idiota. ¿Tú qué es lo que tienes contra Elon Musk? No tengo nada. Sí, no me cae bien, sí, eso sí es cierto. Pero sabes que yo no sabía, pero el tipo tiene buena voz. La otra vez lo estuve oyendo en un talk show. ¿Cantando? Muy buena voz, Elon Musk. No, hablando. Ah. Muy buena voz, ¿oíste? Sí. Es que cuando lo ponen con una sierra eléctrica a gritar, no. Pero si tú lo sientas con Howard Stern, el tipo habla muy bien. Tiene muy buena voz. Tiene muy buen timbre. El color de la voz. Eso. Los graves. Teriza. Los bajos. Claro. Eso. Me erizo. Ay, hombre, qué momento. Tema del día, Nicolás. ¿Qué parejita no te soportas? Valerio Sánchez con la Barielito Sánchez con la mujer, salen hasta en la sopa. ¿Quién es la mujer de Bariel? Yo con Bariel tengo suficiente. Yo creo que no, con él no necesito pareja. ¿Quién es? Es una actriz que se llama Estefanía Godoy. Ya sé cuál es. ¿Y son parejas? ¿Están casados? Sí, hace rato ya, tienen dos hijos. Hombre, qué lindo. Claro, la conocida intérprete de Cumbia Ninja. No, y eso de... ¿Cómo? Ella se hizo famosa en esos programas infantiles. ¿Cómo olvidarlo? De cine, televisión, ¿se acuerdan? No, pero ella hizo novelas. También, sí, pero digo que se volvió famosa. Ahí en ese sí. Aspecto, pues. En Jack el Despertador se llamaba el programa de niños. Linda Yepes y el Emperador de Ciénaga de Oro. No sé, es que yo no... No conozco al grupo, JC Billions. Esa manía de grandeza no me la soporto, nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Me da pena con ustedes, pero ya es tiempo de... Ya no más Antonio Zanini y Julián Arango. 35 años ese par de viejitos echando cháchara. Cháchara. Jartera. Cháchara. Nota, Nico, chachara. Y sin miedo. Cháchara, 5-4. La pareja de Carly Michi y Simulado llevan su romance a fuego bajo. No hay ningún romance, brother. Ojalá. Bueno. Nada, no puedo leer nada. ¿Por qué? Porque todo va en contra de la organización. ¿Porque algún problema? No, preguntar. Tengo que cuidar al grupo donde trabajamos. No, es que tiran muy duro. Ganas de preguntar, hombre. Bueno, estamos en las 6:15. Ya las tarifas de Trump del 104% ya están puestas en China. Pero yo no he entendido eso, eso es muy complicado. Esperemos a ver qué pasa. A ver, Emilio. Un poquito de música, ¿te parece bien? Sí, vamos con Barry White y un cover espectacular de una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Four Tops. Fue éxito por The Four Tops, por Barry White no, pero para mí esta es la mejor grabación que hizo Barry White en su vida. El arreglo es impresionante, es una introducción que va como en creciendo y ahí muestra el genio que él era en su primer disco, I've Got So Much To Give del 73, Standing in the Shadows of Love. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Viaje al fondo del mar. Bueno, pues las tensiones entre Estados Unidos y China crecen por un unas declaraciones de el señor Vance que tú no quieres, Michelle. Sí, JD. Están esperando la respuesta de... Pues él dijo que los chinos eran campesinos. Y están esperando la respuesta de los aranceles pronto de China. Entonces, pues, la situación es delicadísima. Viaja al fondo del mar. El señor se llama Benjamin Hall y fue un está vivo. Es un corresponsal de Fox News que perdió la mitad de una pierna, la mayoría de un pie, la mitad de una mano y perdió un ojo con un misil de Rusia en Ucrania. Se recupera satisfactoriamente, pero no sé qué más contarles. O sea, la recuperación va a ser muy larga, ¿no? Sí, claro. Sobre todo la parte psicológica. Para que confirmen que no estoy diciendo mentiras, Benjamin Hall de Fox News Channel. Que encuentre alguna mentira en lo que acabo de decir, puede pedir mi... cabeza. Mi cabeza y mi... destitución inmediata. Bueno, tranquilo, hombre, tampoco es para tanto. Es que tengo toda la historia de cómo se recuperó, pero es que somos muy hard. No, por eso, pero es que no somos tan violentos con la justicia. Pero usted se imagina. Somos más laxos. Sí. A contarles cómo se recuperó. El tipo sigue en recuperación. Pero acuérdense, perdió una pierna, un pie, media mano y un ojo con un misil. ¿Qué puede esperar uno de ese man? Díganme. No, pues... No, pues... Si quieren les digo cómo se ha sentido, porque es desde el día del misil hasta hoy. Han pasado 6 meses. ¿Lo leo o estamos bien así? No, pues hombre, yo creo que dejar que se recupere también, ¿no? Bueno, y si a Troller no le doy paso, la molestia es grande. Troller, cortico como lo mío, por favor. Sí, Donald Trump planea imponer unas multas diarias de hasta $998 a migrantes que permanezcan en los Estados Unidos después de haber recibido una orden de deportación. Esto es una ley que salió en 1996 y que solo él había experimentado ya en 2018, pero que solo a 9 personas se la puso, después se la retiró. Biden la quitó y él la piensa poner. Y la piensa poner retroactiva a 5 años, es decir, gente que... Claro, que ya... Ya estaba, digamos, con esa orden de deportación hace 5 años y que no ha salido, serían 998 diarios durante... Wow. 5 años, por lo cual ascendería a casi $1,000,000, y lo que dicen es que la mayoría de esa gente no tiene cómo pagarlos. No, exacto. Pero imagínese un señor migrante ilegal con $1,000,000. No, yo no iría a Estados Unidos con $1,000,000. No, pues no. Hay unas cosas bastante relativas de Donald, ¿no? Sí, también sí, está exagerando un poquito. Ridículas. Exagerando un poquito, mire cómo tiene al mundo. I'm the king of the world. No se les olvide. Bueno, vamos a ver si Nico tiene una nota cortica, precisa. Muy cortica. Y sin arandelas. No, y sin arandelas. Muy cortica. Sin aranceles. Viaje, sí, viaje al fondo del mar, el que se pegó el Real Madrid hoy en Champions. ¡Uy, por fin! ¡Pasó! ¡Felicidad! Perdió 3-0 con el Arsenal. Le metió una tunda. El partido fue en algún momento parejo. Visitante. No, de local Arsenal. 3-0 ganó en Londres. 2 goles de tiro libre, 2 golazos de Declan Rice, que es volante de la selección inglesa. Estuvo en el West Ham y bueno, en el Arsenal es figura. Y gol de Merino, el español, que es el falso 9 del equipo de Arteta. Terminó con 10, además, el Real Madrid al final porque expulsaron a Camavinga. Realmente un muy mal segundo tiempo del equipo de Ancelotti. Usted sabe que el Real Madrid es un equipo fuerte en esta competición, pero la ventaja es muy amplia frente al Arsenal, que también tiene algo el Arsenal, es que en instancias importantes parece flaquear. Vamos a ver si le alcanza esta diferencia de 3. El Real tiene la suerte de... Y el Real sabe jugar esa copa. Es correcto. Aquí quedan 4-0. No, o 3-3 y se van a penales y ganan. Gana, exacto. No. Es que eso es lo que hay que mirar. 3-3 no se pueden ir a penales. Ah, tiempo 3-0 extra. 3-0 tiene que ganar por Claro. Un gol más, ¿no, Nico? Sí, sí, sí, para irse 4-0, tranquilos 4-0. 5-1. 5-2. Sí, 6-2. 4-0. Entonces. Acuérdense que el Real, como dice Nico, sabe jugar esa copa. Es correcto. Estamos sería de acuerdo. Lo más fascinante que eliminen al Real once and for all, de una vez por todas. Sí, pues podría y pasar. Y Arteta es un discípulo del genocidio de Pep Guardiola. No, yo no digo más. No. Pero son ¿cómo así? Familiares como de las inclinaciones que tiene. ¿Por qué? ¿Cómo así? No me imagino a Pep y a... ¿Cómo se llama Arteta? ¿Qué nombre es? Mikel Arteta. Mikel y Pep en una cama. Debe ser un espectáculo. Vamos, Michelle. Viaja al fondo del mar al que le puede esperar a Paul Schrader. Y él, ustedes lo recuerdan porque él fue el escritor de Taxi Driver. Claro, suena, claro, sí. Claro, y de Raging Bull, si no es correcto. Correcto, Toro Salvaje también. Eso es de contenido. Sí, sí. De Scorsese. Paul Schrader. Bueno, tiene 78 años y fue acusado por una joven de 26 años a quien le pusieron el seudónimo de Jane Doe. Él, pues, ha sido acusado de agarrarla, besarla, mostrarle sus genitales mientras estaban en el Festival de Cine de Cannes en el 2024. Según el documento que fue presentado ya en Nueva York, pues después de escapar, lo que ella dice, de las garras de este depredador sexual, fue citada a su habitación del hotel 3 días más tarde para poder llegar a una negociación con él de manera, pues, digamos, escrita, pues con plata de por medio, a lo que pues después él le pone un correo en el que le dice: si me he convertido en un Harvey Weinstein para ti, entonces por supuesto no tienes más opción que olvidarme. Él la despide, además, sin ninguna, digamos que, liquidación ni parte nada de eso. Una película. Era su asistente. Ah, ok. Entonces, en este momento, pues todas las pruebas que se han adjuntado lo ponen en una muy mala situación, porque al parecer, pues al principio había dicho que no había pasado nada, y después de este correo, pues revela que efectivamente, con una disculpa y con tratar de comprarla, pues su silencio con dinero, pues admite, dice el abogado, que sí tuvo un comportamiento indebido con ella. Ahora, ellos dicen que el abogado de él dice que la besó 2 veces en casi 3 años y medio y que solo en el momento del segundo beso ella mostró desagrado y que por eso él nunca volvió a intentar besarla. Y lo de los genitales. Una pregunta, ¿qué edad tiene ella? 26 años. ¿Y él 80 y qué? Y él 78, tiene 78. Sí. El genital es un poquito ya. Es fuerte. Yo creo que puede aludir. ¿Cómo se dice? Alucinaciones. Demencia senil, ya, sí. Pues esperar a ver, pero no estaba buena la situación para él. Bueno, pero el tipo era, no sé, puede ser todo cierto. Pero el tipo era un gran escritor, Emilio. Sí, sí, ese guión de Taxi Driver es para mí una clase maestra en cómo hacer un guión. También bastante. Uy, el Toro Salvaje. Maravilloso, maravilloso. Ahora, todas esas películas duran 3 horas, qué jardín. No, pero Taxi Driver no es tan larga, 2. Parece 4, parece. No, tampoco, hombre. Uy, eso es unos silencios, ese tipo en ese taxi pensando. Pero sí. Suena. Uy, se pega media hora pensando. La mejor escena para mí es la escena en que sale Scorsese haciendo el tipo que va a matar a su esposa. Y se le sienta en el taxi. Es muy buena. Y se la hace en el taxi. Es muy. Yo la he visto como 5 veces, pero yo no la vería nunca más. Nunca más. Pues bueno. Que 5 veces. No, ya la he visto más. Que le gusta el cine, le gusta el cine. A mí me gusta esa vaina, yo la he visto sin. Ya no más, ya no me la aguanto más. Bueno, pero pues Paul Schrader tendrá que pagar por sus delitos. Claro. De acuerdo. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Qué parejita no te soportas? Es un gran tema. Vaya guardando el ganador bien, hermano. Sí. Quise improvisar al final. Ay, pero de verdad. Ojo. ¿Qué? Este es un ídolo. Buenas, el Liverpool jugó bien o mal partido del Real. Nota, Nico. 5-4. A Michelle y Cartwright todos los días notas malas, que si no es Trump, es Elon. Parecen fletados mamertos y sin los dineros de USAID están aullando. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Tienen que oír el programa. ¿No dijo que estábamos aullando? La peor de todas, el Tino y Caremonja. Yo no sé quiénes son. Ah, claro. Sí, claro. No sé quiénes son. Es el amigo del Tino que sí. Es guau. Bueno, pero el tema se fundió, Nico. No diga, hombre. Sí, un poquito de vitamina, repitamos sí. El tema. ¿Qué parejita no te soportas? Sí, porque el tema iba como andando, pero la gente como que se fundió, ¿no? Pero bueno, pues hay que rescatar, a ver. Usted ayude, que usted es buenísimo. Ah, pues. Pero magnífico. Sí, no le importa. Sí, pero... No, ¿cómo va a decir eso, hombre? Hermano, si no, a mí me toca pullarlo más a usted que usted a los no, oyentes. No. A usted no con afanes, verdad. Ni con el afán, usted sabe que no es. Además está temprano, como dice Nico. Sí, es que también está temprano, es verdad. Bueno, pero ya han contestado vainitas. Sí. Bueno. Ay, a ver. A ver, ¿qué? ¿Hablamos qué? ¿De música, Emilio? ¿Tenemos musiquita que valga la pena o no? Claro que sí. Vamos entonces ahora a continuar con una artista inglesa, Corinne Bailey Rae, este que es su éxito más importante, 2006, creo. Esto se llama Put Your Records On. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, quiero tomarme un momentico para hablar de esto. La comencé a ver ayer, fue una recomendación de mi hija, pero es cine arte. Y es una miniserie que creo que está en Netflix y que tiene 4 capítulos. Se llama Adolescencia. Yo quedé infinitamente impresionado por el primer capítulo que lo vi anoche. Hay que verla. Es una historia de ficción de un asesinato entre niños, pero lo que me impresionó demasiado es, y confirmé con Cristina, que es directora de cine, que no hubiera trucos, que es que uno en algunos planos y en alguna pequeño salto, una escalera, hace corte, pues cada capítulo es una única toma. ¿Pueden creerlo? Sí. Impresionante. ¿Usted se imagina un plano secuencia de una hora por capítulo? Sí, es impresionante. Yo le preguntaba, óyeme, pero bien, ven, Chris, pero y si se equivocan, pues vuelven y repiten. Pero ¿cómo así, Chris? No, es un solo plano, papá, uno sí. Solo. Y el contenido es muy bueno. Yo tengo el capítulo 1, hoy me clavo el 2. Son 4 capítulos, pero si quieren ver algo que sea revolucionario para ustedes, contenido del primer capítulo no tiene nada. Ahora, son unos diálogos y son unas cosas un poquito largas en el sentido que eso no puede ser una cosa de acción todo el tiempo. No. Pero tiene mucha acción. Es muy bien jalada. Sí, yo la vi, la verdad me pareció fuerte. Es bien fuerte. Sí, efectivamente. ¿La viste completa? Sí, la vi. Pero no es que nada. se volvió una locura, porque es la cuarta serie en inglés más vista en la historia de Netflix. Sí. Y ha desatado pues muchos debates alrededor de las situaciones, no solamente que se revelan en sobre todo de la violencia y entre niños tan jóvenes, es muy impactante. Pero y el desconocimiento también de muchas cosas de los adultos frente a la juventud hoy. O sea, muestra como un rampante desconocimiento de un montón de cosas. El mundo virtual. Sí. O sea, que de verdad ustedes que tienen hijos que todavía están pequeños, es como el control. Como Emilio y Cristina. Sí, tiene que cuidarlos mucho. Que debe tener uno de verdad como papá para saber en qué consume su hijo. Sí. ¿Y en qué está su mundo virtual? Es muy fuerte. Sí, un minuto, no digas nada, porque hasta ahorita yo no he visto que consuma nada. Capítulo 1 no se ve que nadie consume nada. No. De redes sociales. No, estamos hablando de redes sociales. Bueno, conclusión. Todo eso es espectacular, pero la parte técnica es impresionante. Sí, es tremenda. Porque a mí lo que más me gusta del cine es la parte técnica. Como es única escena, una hora, un plano de una cámara que hace toda la película. Yo no he entendido esa vez. Hay que tener mucho talento. Demasiado talento. Y el director dijo, y si nos equivocamos, repetíamos. Se tiraron en cada capítulo como 2 semanas haciéndolo. Y son como que se tiraron 3 meses haciendo eso. Ahora, el guión es impecable. Yo hasta ahorita voy en el primer capítulo, que no se sabe absolutamente nada. Claro. Hoy ven el 2. Mañana también hay Champions, Nico. Mañana hay Champions. Le recomiendo, ¿sabe qué? El capítulo 3. ¿O de Champions? No, espérese. No, es que no voy a hacer ningún spoiler, pero le recomiendo. No, de hago un 3. Solo spoiler, lo hago expulsar. No. Por lo menos del programa de hoy. Me gustaría hacer el spoiler, pero. Pues, hombre, yo soy muy respetuoso. Ah, bueno. Yo soy muy respetuoso, pero el capítulo 3 se lo recomiendo. Adolescence. Sí, la serie. ¿Saben qué otra película? La de Birdman. Que era con Michael Keaton. Ah, sí, pero eso tiene cortes. Tienen par de cortes disimulados. Pero también fue como un intento de plano secuencia. Todo. No, es un plano secuencia, pero montado. Sí, tiene unos cortes ahí disimulados, pero los tiene. Cuando subes una escalera hay cortes, hay como 6 cortes. No es lo mismo. Ahora, pues, Birdman también dura 2 horas. Sí, sí. Dura una hora cada capítulo. Cada capítulo, sí, más o menos. Quedó una duda que tengo que volver a llamar a Cristina por algo que me dijo, pero no voy a decirlo al aire. Pero no, todavía no estoy convencido de algo. Entonces tengo que volver a interrogar a mi hija. Esta mañana la interrogué largo. Le dije, mire, esto es impresionante. Yo he visto 1 millón de películas, pero esto es una locura. Entonces no sé. Bueno, en todo caso, esa es mi recomendación para hoy. Adolescencia. Espectacular en producción y primer capítulo impecable. Bueno, ¿cómo estamos para marcas en el mundo? Marcas. Bueno, hagámosle. ¿Pero qué? ¿Como récords o qué? Haré paso número 1. No, número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo era arepaso, Michelle, por favor? Yo tengo menos 22, Orly menos 16, Nico menos 4, Car menos 3. Bueno, vamos a hablar de un ranking. ¿Sara está por ahí? Sí, aquí está. Del Global Rep Track 100, que define las 100 compañías más prestigiosas del mundo. Es decir, el prestigio es que perdure en el tiempo, no más. Eso es como la medida de una compañía prestigiosa. ¿Me explico? Puede que me digan, es que Amazon es prestigiosa. Yo no creo, eso es una salsamentaria. O sea, ¿es una cosa que brinda algún tipo de estatus, dice usted? No, que perdura en el tiempo. Ok. Por ejemplo, el logo de Patek Philippe, que son los relojes más conocidos y más prestigiosos del mundo, dice, usted nunca tiene un Patek Philippe. Usted lo guarda para futuras generaciones. Ese es el logo. ¿Entendimos lo que es prestigio? Sí, claro. ¿Sí? Por Dios. Bueno, yo no escogí este rango, pero necesito que me digan las 10 compañías más prestigiosas del mundo y con que me digan 3 tienen 2 puntos. No más. Pero pueden poner 10 para que 1 minuto. Las 10 compañías más prestigiosas del mundo. Con que me digan 3 de 10, tienen 2 puntos asegurados. Ahora, el que ponga 3, pues claro. Está arriesgando a no ganar. Hay que poner 10. Ya sacaron los 20 segundos. No, pero un momentico. No, pero no puede ser. Más música, es un minuto. Ojo con estar soplándose ahí, porque el que se mire, menos 5. Aquí no se copia. Más música, Camilo. Un Patek Philippe nunca será tuyo. Tú lo guardas para futuras generaciones. Ahora, mi pelotudo guardó un Patek Philippe para otras generaciones, de acuerdo. Es para usarlo. Más música, tiempo, por favor. Sí, espere, un poquito más de tiempo. Un poquito no, más no, tiempo. Ya 20 segundos más y se acabó esta historia. No, si quieres, doy todo el programa. Si quieres, la última hora la dejamos para eso. Que me den 3 de los 10, tienen 2 puntos. Bueno, no, ya se me fue. No, yo es que yo no tengo afán. Ah, el afán, okay. Pero no me voy a sentar a esperarlo toda la vida, Carl. Bueno, vamos con Carl Trotter. Louis Vuitton, Chanel, Dior, Burberry, Hermès, Rolls Royce, Jaguar y Rolex. Muy bien. Muy bien. Orlando Rivera. Apple, Google. Es que no, no, ¿qué le dijo Orlando? Digo que. Advierto que eso no les da el prestigio. El tipo, yo no sé en qué anda. No, pero Apple sí. ¿Qué? Ay, ¿Apple hombre. Qué prestigio da? Ninguno. No. Todo el mundo tiene un Apple. No, yo no. Bueno, pero es que también no. La tacañería, bueno, es de Apple. Cada cual. Por eso sí. Pierde siempre en los arepas, ¿no? Sí. Apple, Google, Amazon, Microsoft. Tipo está en otra. Samsung, Sony, Ford, Rolex y Mercedes. Bueno, cada cual, acuérdense cuál es el. Carl Trotter ya. ¿Nicolás ya lo leí? No. Rolls Royce, Rolex, Harley Davidson, Johnny Walker y Bentley. Pues, Bentley no, pero ahí vamos. Bentley es la competencia de Rolls. Y ya se unieron, es la misma compañía, para que sepa. Okay. Pues, no pasa nada. No pasa nada. Ok, hombre, muchas gracias. Pues que hay, a veces qué aprendizajes, hombre. No, hay que aprender. Michelle, Dior, Apple, Hermès, Ferrari y Louis Vuitton. Metió 5 car, perdón, todo bien. Bueno, yo las voy a leer, hermano. A ver, pero dele. Por favor, cada uno sea honesto, porque aquí los tengo anotados. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, que estoy diciendo que sigue aprobando. Estoy aprobando, hombre. Bueno, comienzo. Número 10. Anoten ustedes, no empiecen. Dele. Yo lo dije. Sony. Número 9, Adidas. Número 8, Canon. Número 7, Ferrari. Mm-hmm. Número 6, Mercedes-Benz. Número 5, The Bosch Group, que hace de todo, ¿no? Sí. Número 4, Harley Davidson. Número 3, Rolex. Número 2, Rolls Royce. Y número 1, The Lego Group. No entiendo. A ver, Michelle, ¿cuántas tuviste? Ferrari, una. ¿Tuviste una? Uh-huh. O sea, estás llevada. Bueno. Orlando, ¿cuántas tuvo? Metí 3. Sony, Rolex y Mercedes-Benz. Hola, y mire. Ahí callado. Ahí callado, Orly. Calladito el perrito. Y Apple, jugando el perrito. Y Amazon. Muy bien. Ahí boté 3, chief. Bien. Trotter, ¿usted cuántas 2. Tiró? 2. Rolex y Rolls Royce. Nicolás, ¿cuántas tiró? Yo 3. Rolls Royce, Rolex y Harley Davidson. Exijo que se paren Nicolás y Orlando en este momento, por favor. Párense, por favor. Mano al pecho. Párense, por favor. ¿Ya? ¿Están ¿Listo? Parados? ¿Listo? A ver. Pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Verdad. Pechito, pechito. Más dos para Nicolás y para Orlando. De rato, de rato, de rato. Y entró. Es chapo. Ay, porque ante los lobos, que son muy, ay, pechito, muy pechito. Cuando hay que quitarse el sombrero. Y menos uno para Michelle, que fue la más bajita del grupo. Oiga, pero no sé, hay unas marcas ahí como... No, no, pero usted tiene que averiguar el Global Track que le dije. Yo no puedo responder. No, sí, está... Canon es muy raro, ¿no? Sony. No sé, no, o sea, ya es casi que... Parece que son, es una cámaras... lista de, oiga, qué año. Sí, claro, cámaras muy, muy prestigiosas, en 2025. Pero claro, son súper prestigiosas. No, yo sé, pero es como... Hay un acuado. Toallas Canon. Bueno, minutico, minutico. Toallas Canon es muy bueno también. Uy, bueno, secan, impecable. Perdón, perdón, perdón. Hay que saber perder. Se llama The 225 Global Rep Track, ¿ok? Sí. Ahí están los 100. Donde no figura Patek Philippe, para que sea. Increíble, ¿no? No, increíble, yo no sé qué es eso. Bueno, ¿cómo queda el repaso, Michelle? Más dos y tú menos uno. Yo tengo menos 23, Orly menos 14, Car menos 3, Nico menos 2. ¡Ah! Nico. ¡Ah! Como el ave Fénix. Ya no es el Real Madrid, el Real Madrid, ¿no? Ya no puede decir el Real Madrid. Falta el partido de vuelta, así que atenti. Despegamos, por favor, y Emilio. La defensa. Y de Global Track 2025, Rep, no sé qué. Busquen ustedes, yo para qué voy a inventar. Bueno, vamos a continuar ahora con Jamie Ra, una cantante del Reino Unido, si no estoy mal, y esto se llama Deja Vu. Los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, ni güey, no, no, no, no, no. Bueno, no se sabe si es arriba o abajo, el caso es que se llaman Rómulo, Remo y Calesi, sí, y son tres lobos que fueron o recibieron una especie de, que yo nunca he oído esa palabra, una desextinción. Sí. Que son unos lobos que han desaparecido hacía 13.000 años. Entonces, tomaron partes como del ADN, como que se conservaron partes del ADN de esos animales durante 13.000 años y lograron encontrarlos. Y entonces decidieron en laboratorio, pues empezar a ver si les funcionaba, ¿no? Una cosa medio extraño. Lo que dicen es que realmente no es que sea el regreso de una especie extinta, que, pues bueno, para muchos sí lo es, sino que tiene algunas similitudes, pero que es otro tipo de animal. En el laboratorio, pues básicamente lo que hicieron fue que secuenciaron todo el genoma de estos lobos y pues hicieron eso. Aquí vuelven a aparecer como las discusiones éticas sobre la clonación, sobre cómo revivir especies que han sido extintas. Bueno, una cantidad de cosas y una cantidad de debates muy, muy fuertes al respecto, yo creo que abajo, pero pues digamos que los expertos sabrán si es arriba, ¿no? También a mí me parece que abajo. Los lobos están lejos de acabarse. No, no, cada día pululan en todos lados. Yo estoy de acuerdo con Cabo. También. ¿Arriba o abajo tienen ustedes? Yo creo que abajo, yo le diría abajo con esta no, nota. No, no, no. Bueno, puede ser abajo para el grupo de fans de Misión Imposible. ¿Por qué? Porque ya salió el tráiler de Misión Imposible Sentencia Final y se espera que esta sea la última película que se haga sobre esta saga. Ay, hombre, sí, puede ser muy triste para algunos, pero de pronto para otros como Carl puede alegrarse. Qué lástima. De la esperada película protagonizada por Tom Cruise, pues lanzó un adelanto en la que además pues se ve, ustedes saben que a él le encanta hacer sus propias escenas de acción. Ah, sí. Y hoy incluso me ya gustan los dobles. 60, pues, no, ya, exacto. No. Pues bueno, esto parece ser el desenlace definitivo de la saga y pues no hay confirmación oficial sobre esta teoría, pero él ya varias veces... El nombre dice mucho. Se ¿no? ha despedido, sí. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, Misión Imposible, Rocking Part 2, en el 2023, y pues aquí ya supuestamente se despide. Lo que él había dicho también era que iba a nombrar un sucesor para esta saga, entonces también han sonado varios nombres de personas que podrían pues ser el nuevo Ethan Hunt. ¿Ah, sí? Pues hasta ahora no han revelado nombres, pero él dice que seguramente él ya pues va un poco también de salida, sobre todo para esta saga. Él puede seguir haciendo otro tipo de películas. Pero ahora se quedó él como con la franquicia de esa vaina, ¿cierto? Era una serie de televisión. Sí, exacto. Claro, pues como él lo protagonizó siempre, entonces. Pero pues, en cine. En cine, la serie de televisión era un equipo, no era solo él. Exacto, eran varios. Pues, la serie sí era. Era Peter Graves. El... Sí. Y de resto había cuatro más, ¿no? Había, eso era un mundo de gente. ¿Cuánto la compró? Pues dicen que Glenn Powell es el actor que podría ser considerado para suceder a Tom Cruise en la saga de Misión Imposible. Bueno, pues habrá que ver a ver si eso se logra pues, o no. Vamos a ver si de verdad se despide además de su preciado Misión Imposible. Bueno, Carl, ¿arriba o abajo? Arriba. Billie Jean King, la gran tenista, fue homenajeada ayer en Hollywood, en el Paseo de las Estrellas, con una estrella. La estrella, pues, muy merecida, porque la verdad es que es la estrella número 2807. O sea, tiene ahí sí de verdad más estrellas que el firmamento. Sí. Ese paseo de Hollywood. Pero ella se lo merece porque no solo fue una gran tenista. Sí. De hecho, se ganó como 36 Grand Slams. No, mentiras, 18, exageré. 18 Grand Slams. Pero lo más importante que ella llegó a hacer es que fue una persona que luchó por los derechos de las mujeres en el tenis. En un momento dado, creo que fue en el Abierto de Nueva York, dijo: voy a boicotear esto hasta que los premios no sean el equivalente de las mujeres al que ganan los hombres, y si no, no hay torneo. Y decidieron que las mujeres, sí, claro, iban a ganar el mismo premio a raíz de esa huelga que hizo ella. Y después ella fue la que fundó, sí, la Asociación de Tenis de Mujeres. Claro, sí, claro. Sí, claro. Claro, y sí. O sea que fue, digamos que como tenista, además de ser importante, pues también fue una gran luchadora por los derechos, exacto, de las mujeres. Y como dijo Barack Obama en su momento, no solo del tenis, sino que esto abrió una gran discusión para que en todos los deportes se pudieran igualar y en muchas otras áreas, sí, de, sí, un espacio de la para sociedad. La mujer. Sí, sobre todo en términos de dinero, por ejemplo, el tenis es uno de los deportes más parejos. Por ejemplo, el US Open paga lo mismo en categorías, sí, femenino y masculino. Bueno, hay el tenis es un poquito más consciente de eso. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. De hecho, vamos con un tema que hizo Elton John para Billie Jean King. Han sido muy amigos, ¿sí?, toda la vida a través de... Ah, porque ella es gay, ¿no? Ella pero también a través abiertamente de... Abiertamente gay. A través de que ambos han sido filántropos toda la vida. Él con su fundación contra el SIDA y ella justamente con todo lo que dijiste. Pues por allá por el 75 Elton John se inspiró en Billie Jean King y en su equipo, las Philadelphia Freedoms, y hicieron esta canción que, si bien no habla explícitamente de Billie Jean King o del tenis, fue hecha para ese equipo y fue como un regalo de Elton John para Billie Jean King. Esto fue número uno, se llama así, Philadelphia Freedom. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que su amecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, esta es una guapa que es, yo creo que guapa para mí. Uno debe hablar siempre lo que uno piensa. pero a mucha gente no le parece guapa, pero a mí desde que creció un poquito me pareció guapísima. Ahora tiene 50 años y nunca se me va a olvidar una historia de ella en Colombia. Pero les hablo de una chica que ganó su primer Oscar como mejor actriz en 1999, haciendo el papel de una mujer disfrazada de hombre en Boys Don't Cry. Me refiero a Hilary Swank. Me parece muy bella. Después en Million Dollar Baby también se volvió a ganar el Oscar. Y me parece que además es una actriz contundente. Eso fue en el 2004. La historia de... A mí me parece muy atractiva, aunque tiene los rasgos fuertes, pero es una belleza muy particular. Y esa belleza se la robó un colombiano en Cali. Y por alguna razón le dio una esmeralda. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia de amor. No. Y por alguna razón la cachoneó y la puso a llorar y la sacó corriendo de Colombia. ¡Nico! No me acuerdo. Oh, qué sí. Mal. Sí. Así fue. Pero me parece bellísima y pues ella sale en el aniversario 20 de la revista Woman Health en la carátula y está linda. Al menos en la foto se ve muy bella. Hilary Swank para mí es un delirio mortal a los 50 años. Acuérdense que un señor en Cali le tiró una pepa, le propuso matrimonio y le salió con un chorro de babas. No sé qué descubrió Hilary Swank. A ver, investigador submarino, brother. Tan rápido para unas cosas y para tan lento no, para otras. Nico, nota. No, déjelo, espere un momento, 5-4. O seguimos defendiendo al que es o nos metemos en problemas. Así siempre va a ser la cosa. Así no, conmigo así va a ser la cosa. Así va a ser la cosa. Ya se lo llevo diciendo desde ayer, ¿no? O nos metemos a defender el que es o nos enredamos. Exacto. Ay, hombre, qué momento. Sí, fue una historia muy dura de ella. Ella se enamoró en Colombia. No sabía esa historia. Se quedó en Colombia. Le entregaron una piedra de esmeraldas, pero creo que el tipo le salió horriblemente mal. Dicen que era el entrenador de tenis caleño que enamoró a una estrella de junio. Rubén Torres. Rubén Torres es el señor. No, o sea, lo del diablo de la esmeralda debe ser robada, porque un entrenador de gimnasia, ¿cómo hace para sacar esa morrocota? No, me parece tenaz. Cobran. O puede ser chimba la para. Exactamente. Oye, pero esta mujer a mí me parece tan interesante, o sea, de esas mujeres que uno le dan ganas de hablar. O sea, solo de hablar. Es que Charlize Theron es bellísima, pero Charlize Theron solo de oírla reír, yo solo con esa risa me quedo mucho tiempo. Tiene una risa espectacular. Entonces ahí ya comienza todo, pero cada cual se pega alguna cosa. Sin negar que Charlize es bellísima, es una muñeca. Sí. Es una belleza un poquito más brusca. No tiene la cara brusca, la belleza es un poquito más salvaje. Dientes grandes, montados uno sobre otro, labios grandes, pero muy bella. A mí me encanta Hilary Swank. Y con dos premios Oscar, pues uno entra por debajo, brother. ¿Qué he hecho yo en la vida? Pues nada al lado de ella. Nada. Dice, nada. En diciembre de 2015 se le vio a Hilary Swank bailando un vallenato de Carlos Vives en el restaurante Gaira. ¡Hombre! ¡Ay! Sí, se lo digo. De Andrés se lo digo yo. Pero de oiga, sí pero qué ignorancia oiga, la de muy ustedes. Bien usted, le cuento. Yo no registraba qué ignorancia ese dato. Tan brutal la de este programa. No, pero tampoco es para que nos humille. Pues es que tampoco. No, humille pero, sí. No, pero necesito un poquito más de conocimiento. Pero es Emilio que no era sabía, fácil. Oye. Perdón, ¿Mauricio Mancini no tuvo algo que ver en ese combo? No, a mí no me le metan más gente. Él y ella. Y le tiró una morrocota de compromiso verde. Pero era un ex tenista. Sí, él era entrenador. Era entrenador, pero de tenis. Sí, yo dije tenis. Usted dijo que era un gimnasta. Perdón, hay audio. No, Carl dijo tenis. Carl dijo tenis. Entrenador de tenis caleño, porque ese es el titular. No, eso sí que pero pena. Los veo ahí demasiado. Está, ahí no, está tranquilo, la audiencia. Yo no le voy a hacer nada, pero ofrezco que no lo voy a sacrificar. Es que ya dudan de todo. O sea, estuvo magnífico su manejo de la información, pero pues también yo creo que no hay que dar paso a las humillaciones. Bueno. No, pero ¿cómo la hizo sufrir? Nico, no, pues es una sugerencia amigable. Por el lado que es. No, por eso, por eso le digo, su manejo de la información toda fue. Tiene razón, Nico. Yo le agradezco. Fue exquisito, le digo. En momentos me parece que sí voy a. Fue delicatez en puro el manejo de su información. Pero pues no sé si es para humillar. Y el tipo, como dicen, se la rubió. No. Sí, exacto. Eso es muy lobo, esa palabra. Se la rubió. Y creo que es muy antigua. Tengo entendido no, que pero ya es muy antigua. Se la rubió actualmente es sexo corrido. Antes era rumbió, se la rumbió, no, es que éramos otra generación. Claro, lo se que la rumbió. Lo que daba la rumba en esa época. Claro. Y entregó la bolsa de huesos como Orlando. Exacto, sí, y se fue. Y se marchó. No, ella le descubrió alguna cosa a ese man. Yo no sí, sé. Algún guardado tenía ese man. Sí, porque dicen que borró al man, todas no las fotos con él. Foto, sí. Luego de que había anunciado muy felizmente. Sí, era un anillo de compromiso. Exacto. Se iba a casar. Sí, iba a ser su segundo matrimonio. Pues hizo muy bien ella, para que sin conocer al hombre, pero me parece que... Sí, a ver. No, los dos hicieron muy bien. A ver, ¿cuántos hijos tiene Hillary Swank? ¿Cuántos va? Espérese, brother, espérese. Bueno, tiene 50 años, pero... Dos hijos. Dos hijos, dice acá, es correcto. Bueno, quería resaltar esa guapa. ¿Ustedes tienen guapos? Sí, yo tengo. Guapísimo. Yo tengo una. Para mí... A la gente le parece más. Para mí, sé que para usted también. Denise Richards. Uy, claro. Fue muy linda antigua, también. Linda. Es antigua, guapa. Pero Denise Richards fue realmente tal vez la mujer más espectacular en un momento dado. Y se casó con Charlie Sheen. Se casó con Charlie Sheen y tuvo dos hijas. Y esas dos hijas son, digamos, la historia que voy a contar, que son Sammy y Lola, que ya tienen 21 y 19 años. Resulta que ellas ahora están bravísimas con la mamá, con Denise Richards, porque les ocultó toda la vida de Charlie Sheen. Ellas pensaban que era un príncipe. Pero las gorras verdes importantes. Muy verdes. Parecíamos la red. A mí me parece que uno tiene que estar muy bravo cuando le ponen a uno Lola. Lola Sheen. No, y Sammy. No es normal. Claro. Y Sammy, que es una niña. Es Sammy Sheen. Sí. Yo estaría bravo por eso. Si era niño, le iban a poner raspa. Pues ellas, lo que dice Denise Richards es que cómo les iba a contar el pasado delictivo del papá. Y que cada vez era más, ¿no? Acuérdense que él estuvo. Claro, ese man. Estuvo no solo con problemas de alcohol, de drogadicción. Mm. Tuvo HIV positivo, adicto al sexo. Estuvo adicto al sexo, estaba dentro de una lista de los mejores clientes de Madame Fleisch, ¿se acuerdan? Que era la Madame de Hollywood, de prostitución, de... Entonces, pues que no es la... Y hay un dato, y es que él estaba en la cárcel cuando llamó a Denise Richards para desearle feliz Navidad a las niñas. Dijo, por favor, pásame a mis hijas. ¿Tú dónde estás? En la cárcel. Dijo, las niñas en este momento no pueden pasar. Claro. Obviamente, ella lo que dijo fue, yo les quise hacer fue un bien. Pero Denise Richards es una dura, como hacerlo para tapar el sol con un dedo. Es que ellos se separaron cuando ellos tenían como... Oh, es verdad. Ellas tenían como... Pero muy verdes. Muy chiquitas, 6 y 4 años, algo así. Pero obviamente después se dieron cuenta que no era el mismo. Redondeamos, exacto. Bueno, ¿quién tiene más guapos pero picado o no? No, yo tengo muy, muy picado. Y es un documental que se llama Beautyland, hecho en Venezuela. Y es un documental que se va a la embajada alemana en Venezuela, fue la que financió el documental. Sí. Y digamos, es un director venezolano y tal. Y lo que hacen es, en ese documental, contar todo el entramado social que había alrededor de la cultura de los reinados de belleza en Venezuela. y hablar ¿Que de... ¿Había o hay todavía un...? No, pero que había... Pero no, ya, es que antes era exageradísimo. En no, su es momento... Que no, es que fue un momento muy fuerte. Sí. ¿Cuántas Miss Universo habrá? Pues es que bajo el 14. Bajo el mandato de Sousa, fueron... Él estuvo desde el año 81, presidente era, de Miss Venezuela. O sea, ese era nuestro... ¿Cómo se llama? Como nuestro Raimundo, Raimundo, haga de cuenta. Sí. Y no, él, era nuestra inspiración. Siempre ganaba él. Seis de los siete títulos de Miss Universo que tiene Venezuela fueron ganados bajo la administración de Sousa. Lo que quieren exponer, digamos, los documentalistas es que, pues digamos, como cierta, como un poco como con las nuevas tendencias de estos tiempos, se habla de algunas exparticipantes que recibieron dinero de empresarios y políticos a cambio de ciertos favores. Entonces, el documental lo que hace es un poco esclarecer como esos lados medio oscuros. Mega que Alicia Machado. Ah, ojito ahí. Deja hacer una nota, ojito ahí que de pronto mucho. No, ojito ahí que de pronto aparecen nombres pues importantes. Pueden empezar a aparecer nombres, claro. Claro, y en la red, otros esto tiempos. Se llama La Red. Sí. Irene Sáez, que fue política. También, bueno, claro. Picadito, picadito. Yo, muy picón. No, hermano. No, es que Miss Universo era una fábrica de muñecas en Venezuela. Mm. Todas eran igualitas. A mí me tocó hacer Miss Universo muchos años y siempre Miss Venezuela quedaba en las dos primeras. Siempre estaba en las finalistas, y sí. Siempre Osmel Sousa, y Osmel Sousa, y Osmel Sousa, y Osmel, ¿cuál es el truco de tu belleza? Y el que decía. Las colombianas nunca quedaban hasta que comenzó el trío de virreinas y ahí cambió todo. ¿Qué? ¿Qué? Recordándome. Yo no sé cuántos homenajes hay, pero uy, vamos muchos. Con los homenajes. ¿Qué pasa? El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Luis Fernando Orozco. No, hombre, claro, actor. El padre de Verónica Orozco y Ana María Orozco. Mm. Lo dejo hasta ahí. Okay. Nació en 1943. De grito. ¿Qué? No, y hasta charladorcito, ¿no? No, de. Interrumpe. Parece la red esto. por troller, parece la red. Opina seis vainas por frase. No dejo. Usted tiene que hacerse al lado el que es. En 1951 nació Joan Sebastián, cantante mexicano. No, hombre. En un día como hoy nació Sarita Montiel. No, hombre, ¿qué vamos a oír de ella, de Sarita Montiel? Nada. Oh. Fumando la vamos a esperar. Uy, pero no, me parece. En un día como hoy nació Carmen McRae, ya murió. Sí, un día como hoy nació ella en 1920, una cantante de jazz muy importante. Y este fue el único disco de Latin Jazz que ella hizo, que la hizo, lo hizo con un gran vibrafonista, con Cal Jeter. El disco se llamó Heat Wave en el 82. Y esta es una versión de un clásico de Javan, de Flor de Lis. Esto se llama así, Upside Down. Un día como hoy nació Ana de la Reguera en el 77. Ya un poco, pues, 77. No, es joven, 48 años. Mm. Sí. Y linda. Fue. Sarita Montiel. ¡Hombre! ¿Qué vamos a poner? Nada. Nada. En un día como hoy nació Leon Huff del 42. Este hombre maravilloso, Leon Huff, junto a Kenny Gamble, fueron Gamble and Huff, y ellos dos inventaron una de las movidas más importantes del soul de todos los tiempos, que fue el sonido de Filadelfia. Compositores, arreglistas, productores ellos, y de ahí salió mucha gente. Salieron los OJs, salió Teddy Pendergrass, Harold Melvin and the Blue Notes, y esto que era MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, y este tema que era como el himno de ese sonido. De hecho fue además el tema del programa de televisión Soul Train. Esto se llama así, TSOP, The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia. En un día como hoy nació Julia Lennon. Él partió la música en dos. Tuvo una canción número uno que se llamó Too Late for Goodbyes, One Hit Wonder, y fue por la lagartería de la mamá de Yoko Ono que lo puso en las listas. No voy a ponerlo por respeto a los oyentes. En un día como hoy nació Jack Brel. Uy, pero está muy suavecita la canción, Emilio, para que la saltemos. La, pues a ver, yo, por mí no hay problema. Lo que pasa es que es una canción muy famosa, por eso la registraría. No sé. Bueno, regístrala. Listo. Nace un día como en 1929 Jacques Brel. Esta canción en versión en Colombia tiene una versión muy famosa por Yuri Buenaventura, pero esta es la original, Ne me quite pa. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Fundoncitos en 1914 nació que... María Félix. Caetano, no, hombre, ¿qué vamos a poner? María Bonita, por favor. Je t'inventerai. Acuérdate de no, hermanito. Acapulco, de aquellas no, ¿qué pasó ahí? Noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Mi papá conoció a María Félix. Del mar, juguete, nave a la bajar, Camilo, sí. ¿Y qué dijo? Y decía que era divina esa mujer. Y esa, ¿sí?, mujer, pues conquistó a Agustín Lara. Claro. A Pedro Infante. Hizo hasta para vender con su cuerpo. Y esta canción se la escribió Agustín Lara a María Félix. Claro. Y se llama María Bonita. Muchas gracias. ¿No más? ¡Ja! Yo prefería la versión de Agustín Lara, hombre, que era muy linda. La red en radio. Esto es la red en radio. ¿Pero por qué, hombre? No, esa interrumpidera. ¿No? ¿Por los chismosos o...? No, la interrumpidera, ¿no? No se oye, no se entiende nada. ¡Entusiasmo! Bienvenidos a la red en radio. Bueno. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a decir algo, si se puede. Una frase. Sí. The Last of Us se estrena en HBO el próximo domingo a las 8 de la noche. Buenísimo. Hora de Colombia. ¿Eh? Buenísimo. Es que no hay cómo. Buenísimo. Una frase, ¿se acuerda que dije una frase? No, sí, no se pudo. Exacto. No se pudo, no pudo una frase. No pudo. Es que no se puede una frase. Es que ya está muy tarde, ¿ves? Es que ya. Ya no, sí, ya. Y temprano es peor, o sea, es una cosa. Hay que reevaluar eso, que está volviendo un programa de chismes. No, hombre. Eso que están, no, pues. Y eso que están todos enguillotinados, si no, podríamos. Si no, hablando. Ay, Dios mío. Oiga esto. Orlando se lo pidió. Bueno. Es que me vio un video del Endeavor, que fue un transbordador espacial. Esa misión terminó y hay un transbordador espacial en el Museo Smithsonian del Espacio en Washington. Son divinos. ¿A qué velocidad aterrizaba un transbordador espacial en promedio? Y sí se sabe. La velocidad es... Aterrizaba. Sí, pero hay que poner una velocidad. La velocidad se compone de dos elementos. Si no hay uno de los elementos, no vale. 20 segundos más, ni un segundo más. Aterrizar. Se acabó el tiempo. Troller, 300 kilómetros por hora. Michelle, 300 kilómetros por hora. Orlando, 1500 kilómetros por hora. Y Nicolás Ampere, 600 kilómetros por hora. Vamos a ponerle menos uno. Ah, pero no están muy lejos. Menos uno, Orlando Rivera. O sea, a la velocidad de la luz, ¿no? A la velocidad del sonido, perdón. Más allá. ¿Quién para eso, brother? La correccional. Y tenían como unos paracaídas, ¿se acuerdan? Sí. Corrected them, sir. Más dos para Nicolás Samper. I corrected her. Él puso 600, la velocidad es 350 millas por hora, que es 560 kilómetros por hora. ¿Listo? ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Yo tengo menos 23, Orly menos 15, Car menos 3, Nico quedan ceros. ¡Nico! ¡Ah! Hacemos pechito. El hijo bobo, Orlando, lo puse donde debe estar. Está sacando la cara el hijo bobo. Eso, es que yo no pude decir nada que me clavan en el menos 2, pero estoy de acuerdo, director. Humildemente lo digo, sí, estoy de acuerdo. El hijo bobo ahí... Yo le puedo dar inmunidad y puede decir lo que quiera. O sea, es cuando no tiene inmunidad. ¿En serio, director? ¿Me lo jura? ¿En serio? Tiene inmunidad. Tiene 30 segundos, no más. Inmunidad. 30 segundos solo. Esa siempre es la idea del arepaso. Poner ese pendejo ahí de primero. Pero, porque como le gusta tanto la punta, entonces hay que dejarlo ahí donde le gusta. ¿Ya? Hijo bobo, solito no puede. Perdón. Va para adelante, para atrás, hasta que aparece el papi. Le pega su salvada. Orlando, ya te pasaste de 30, claro, 30 segundos. Peor que yo con las menciones del premio estás. Uy, el ganador del Twitter, brother. Mire, el ganador del Twitter, al tema del día, ¿qué parejita no te soportas? Ganaron Miguel Ángel Santamaría. ¿Qué dijo? La parejita que no me soporto es la de Jesse Uribe y Paola Jara, tal para cual. Y corrijan a Troller, Bolín Cepeda nunca fue parte de la orquesta de Wilfrido, cosa que corregimos nosotros acá y dijimos que sí. Y San Muérgano, Linda Yepes. Ahí hay muchas dudas, pero no se va a hacer nada. El pianista. Siga. Y el emperador. No, siga, tranquilo. Siga, bro. No vamos a hacer nada. Linda Yepes y el emperador de Ciénaga de Oro. Siempre nos los devuelve con exceso de felicidad los fines de semana. Lina Yepes, ¿qué? No, tranquilo, ahí, dejémoslo ahí de ese tamaño, si quiere. ¿Lo puede repetir, créame, el último? No, el último. Pues, créame que hasta ahí está bien. ¿Pero de quién es? Lina Yepes es la que... Le digo, créame, por primera vez en mi vida, hágame caso. Eliminen eso porque a medias no se puede, pero perfecto, quedan los otros. Listo. ¡Qué descanso, Dios mío! No, descanso, tranquilo, hombre. Llegamos al final de los originales. Emilio, por favor. Listo, vamos entonces, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto, escuchemos esto, un tema de una cantante islandesa nacida en el 99, Luffy, esto se llama Falling Behind. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM